la calle sirve para no tener vecino, ni arriba ni abajo, ni a izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Comete, comete, comete la vida, comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida, comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida, comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida, comete, comete, comete la. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos. El programa Con la casa en la mochila se emite en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza en Radio Topo. También lo podéis escuchar en directo desde cualquier punto de la geografía por streaming entrando en la web www.radiotopo.org. Los martes repetido a las 9 de la mañana y los miércoles a las 7. También lo podéis escuchar cuando mejor os venga en la plataforma iVoox o en la web de Radio Topo, donde subimos todos los programas. Son las 6:02 de la tarde de hoy domingo 17 de octubre. Finaliza las no fiestas del Pilar. Esperemos que el año próximo ya se puedan celebrar con total normalidad. Bueno, en el programa de hoy está con nosotras y nosotros Dolor Rodríguez, periodista y escritora. Vive en Pekín, donde trabaja como corresponsal para el diario Ara y La Voz de Galicia. Colabora también con otros medios como La Vanguardia o el diario Abuí. Es una de las participantes del libro Sin Habitación Propia. Hoy nos comentará la problemática de las mujeres sin hogar en China. También estará con nosotros Esmeralda Elizabeth Peña, una joven peruana que termina de conocer España, a ver qué le parece y qué impresión se lleva. Todo esto amenizado con un poco de música será nuestro programa 342 Con la casa en la mochila. ¡Comenzamos! Oh, En nuestro programa de hoy está con nosotras y nosotros una periodista y escritora especializada en Asia. Desde 2015 vive en Pekín, donde trabaja como corresponsal para el diario Ara y La Voz de Galicia. En 1999 creó con otros socios el portal especializado asiaret.com y fue su editora hasta 2015. Ha colaborado con Casa Asia en la elaboración de contenidos y con otros medios como La Vanguardia o el diario Abuí. Pero hoy está con nosotras y nosotros para hablar de Sin Habitación Propia, crónica sobre mujeres sin hogar, un libro que quiere convertirse e inicie un debate necesario que hacer cómo trabajar con las personas sin hogar y en especial con las mujeres. Nunca se ha abordado el tema con una perspectiva de género y mucho menos desde el periodismo. Para contarnos la problemática de las mujeres sin hogar en China está con nosotras y nosotros la periodista y escritora Dolors Rodríguez. Buenas tardes en España, buenas noches en Pekín, Dolors. Buenas noches desde Pekín. ¿Cómo fue para unirte a este proyecto tan interesante? Bueno, pues tuve mucha suerte, he tenido mucha suerte de poder participar en este proyecto tan interesante y contactaron conmigo porque no hay muchas periodistas en China ni en Asia y tuve la suerte de que contactaran conmigo y que fuera posible hacer este proyecto con unas estupendas compañeras que han hecho un gran trabajo y que intentan explicar la situación de las mujeres sin hogar, sin habitación propia en distintos continentes. Y a mí, por suerte, me tocó este regalo de poder explicar un poco cómo es la situación. Más que en Asia, que es muy grande, yo me he centrado en China, que es un sitio muy especial, un país muy especial y con unas características muy, muy concretas. Pero poco sí que lo que quería decir que la radiografía de las mujeres, bueno, la radiografía de las personas sin hogar en Asia y yo creo que casi en todo el mundo suele ser la misma. Son mujeres que vulnerables porque mayoritariamente son inmigrantes, tienen trabajos precarios y eso les hace más vulnerables. A ver, los compañeros están Natalia, Jesús y también desde Vigo, Javier. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Buenas noches a todos. Buenas noches, Dolors. Buenas tardes. Yo sí que quería empezar un poco abriendo el fuego comentando efectivamente lo que tú veo que a pesar de las diferencias que hay en las sociedades asiáticas, en este caso en la sociedad china, el paradigma se repite igual que en Europa, es decir, mujeres inmigrantes con trabajo precario, que se ven además en situación de sinhogarismo. Yo he leído recientemente, hace escasas semanas, que además el mayor gigante inmobiliario que hay en China y probablemente en Asia, que es Evergrande, ha quebrado. Se ve otra vez una repetición de todo lo que ha pasado en 2008, que afectó principalmente sobre todo a la economía europea y en particular a los países del sur de Europa. ¿Se ve que en China se puede replicar esto a la vista de y que además la pobreza además puede aumentar esa pobreza que evidentemente el régimen chino oculta? Porque evidentemente hay una falta también de transparencia y de información en los medios oficiales chinos, capando además, como sabemos, todas las redes sociales a su antojo y por lo tanto la información que nos llega está bastante tergiversada en muchísimos aspectos. Sí, efectivamente, la transparencia no es una de las características de China. Y es un régimen que controla absolutamente la información, como tú has dicho. Pero en el caso de Evergrande, que es la inmobiliaria más endeudada del mundo, técnicamente todavía no ha quebrado, pero se supone que quebrará o será rescatada con un rescate más blando, más duro, más reconocido por el Estado. Pero no, en China no pasará como la crisis del 2008 en Europa o en Occidente. Se ha hablado mucho que este momento de esta crisis de Evergrande, que es una gran inmobiliaria y que, como ya he dicho, es la más, más endeudada del mundo, no generará el problema que generó la crisis de ahora no me sale el nombre de Lehman Brothers, ¿no? No creará una crisis sistémica por las características que tiene China. O sea, China es un país donde el Estado lo controla todo y puede controlar esta crisis. También es cierto que el Estado tiene mucho dinero y tiene muchos mecanismos para controlar cómo reestructurar esta deuda y que no llegue a afectar de esa manera que afectó en Occidente la crisis de Lehman Brothers. Pero de todas maneras, con esto que explico yo de que China es un país muy especial con esto del sinhogarismo, si tú preguntas en China, desde lo que yo he hecho para hacer el libro, desde la administración a profesores universitarios, sociólogos, o preguntas a tus amigos, a tus vecinos, a la gente que conoces, si cuánta gente sin hogar hay o cuál es el problema de la gente sin hogar, aquí siempre te contestan que no hay, se sienten muy orgullosos de decir que, sobre todo porque enseguida hacen referencia a las películas y a las imágenes de la gente sin hogar que vive en cajeros automáticos en Occidente, que aquí eso no existe. Y realmente es bastante cierto, aquí hay muy poca gente que viva en la calle y la gente que vive en la calle normalmente es gente con problemas mentales y tienen algún tipo de supervisión. Pero de la misma manera que hay poca gente que vive en la calle, hay millones, centenares de millones de gente que viven en infraviviendas. Y estos son, como mayoritariamente en todos los países, son emigrantes. Lo que pasa en China es que los emigrantes son nacionales, no son emigrantes de otros países que vienen a ganarse la vida a China, sino son chinos que emigran del campo a las ciudades, de las zonas rurales a las ciudades. Y estamos hablando, según el último censo del 2020, de 285 millones de personas. Bueno, un poco más de 285, pero no llegan a los 286 millones de personas. Y otra pregunta que me interesaba, perdona, Dolores, sí. Ahora que lo has mencionado, la imagen sobre todo que se tiene de China en Occidente es evidentemente el gran capitalismo de Estado, que curiosamente ha fundado el Partido Comunista de China, la magnífica paradoja esta de ser los más capitalistas del mundo dentro de una economía totalmente dirigida y controlada por el Estado. Es, realmente es un invento asombroso. Pero claro, por lo que veo y lo que existe es una inmensa diferencia entre las grandes metrópolis chinas, como puede ser Pekín, como puede ser Shanghái, a lo que es el rural de China, el inmenso interior rural de China, que probablemente esté muy empobrecido o en unas condiciones absolutamente diferentes a las que se pueden ver en las grandes ciudades. ¿En qué medida este contraste de el interior empobrecido y campesino y la imagen que se da de las grandes ciudades chinas, que es todo tecnología, todo un supuesto estado del bienestar absolutamente controlado, repito, por el régimen, existe esa diferencia tan brutal? Sí, sí, existe una diferencia brutal entre la China rural y la China urbana, entre las grandes ciudades o las ciudades no tan grandes, que aquí cuando hablamos de grandes ciudades estamos hablando de Pekín o Shanghái, que en Pekín son 22 millones de habitantes, en Shanghái son 24, creo, que son unas cifras bastante difíciles de imaginar en Europa, pero cuando con lo que aquí se consideran pequeñas ciudades, pues son ciudades de 4 millones o 5 millones de habitantes, que para nosotros ya son, en los estándares europeos, muchos. Y el contraste entre esta China urbana y la China rural es muy alta, pero cuando hablaba de esto de los inmigrantes, también el contraste es muy grande en las ciudades, en las ciudades. China ha hecho un proceso de urbanización muy, muy, muy grande y muy rápido, y más del 60% de la población ya vive en ciudades. Pero esto ha provocado una inmigración interna y que hace que en las ciudades los emigrantes vivan como inmigrantes ilegales, porque en China existe una cosa que se llama el hukou, que es el permiso de residencia. El permiso de residencia es que donde tú naces tienes permiso para residir donde naces. O sea, la gente de Pekín tiene permiso de residencia en Pekín. La gente que viva en Chongqing, en el interior de China, en una ciudad también muy grande, pues tiene permiso de residencia en Chongqing. Tienes el permiso de residencia donde has nacido. Y ese permiso de residencia te da acceso a los servicios, a la educación, a poder ir al médico, a tener acceso a ayudas sociales, acceso a viviendas públicas. Y en China en estos momentos, pues como decía, hay 285 millones de migrantes que han abandonado su residencia oficial y se han emigrado a las ciudades a trabajar. De estos 285 millones, un 35%, unos 79 millones de personas, de chinos, son mujeres, que son emigrantes y cuando trabajan en una ciudad, por ejemplo en Pekín o en Shanghai, son inmigrantes ilegales. Y son tratados como inmigrantes ilegales, o sea, no pueden ir, no, a sus hijos no los pueden llevar al colegio público, no tienen acceso a los servicios sociales de esa ciudad y no tienen acceso a la sanidad en esa ciudad, se la tienen que pagar. Eso crea unas diferencias, no ya sociales, sino de forma de vida precaria, muy grandes, porque les impide tener, digamos, una vida normal. Siempre están con el problema de que si se quedan sin, bueno, cuando se quedan sin trabajo vuelven a su pueblo, a su ciudad, que normalmente son en el interior. La inmigración es del campo a la ciudad y del interior hacia la costa. Pero añade mucha precariedad a sus vidas por esta dificultad al acceso a servicios básicos. Y entonces están en una posición mucho más vulnerable. Y estos millones de migrantes, que para hacer una idea, son como la mitad de la población de la Unión Europea, es una población flotante que si no tienen un gran trabajo, la mayoría trabajan en el sector servicios, en la construcción, en la minería, en las fábricas, pues su vida es bastante precaria. Y aquí entra la infravivienda. Esta población inmigrante, durante años se les ha permitido, o se ha hecho, digamos, la vista gorda para que pudieran emigrar a la ciudad y trabajar en las fábricas, trabajar en la construcción de infraestructuras y hacer crecer el país. Digamos que esta masa de inmigrantes es la que ha sido la responsable o en gran parte la responsable de la gran transformación de China, de convertirse en la fábrica global y de este gran desarrollo. Pero viven en situación precaria porque carecen de derechos y eso ha hecho que en las grandes ciudades como en Pekín se hayan creado auténticos barrios de autoconstrucción donde estos inmigrantes, algunos llevan ya más de 20 años viviendo en estos barrios, pero que en cualquier momento pueden ser repatriados a su lugar de origen. No sé si me entendéis mucho o si me explico. Sí, es un poco una situación extraña. Sí, sobre todo pero por lo que quiero... sí, de lo que recalcas todo el rato, ¿no? Que no nos podemos hacer ni siquiera la idea de ese volumen tan desmesurado. Perdona, pero casi no te oigo. ¿Ahora me escuchas mejor? Sí. Vale, y que sobre todo recargaba el tema del volumen, ¿no? Porque es verdad que es algo que no podemos ni siquiera imaginar ese porcentaje, bueno, esos millones de personas que comentas y la comparativa con Europa yo creo que nos ha vuelto locos a todos, ¿no? Entonces, también, como bien decías, todo esto se mueve en torno a unas características muy particulares, ¿no? De este país, de China concretamente, y seguro que hay muchas otras, porque claro, no hemos hablado en ningún momento de cómo son esas políticas sociales, porque cómo se aborda este problema tan endémico que parece que hay allí ahora de este volumen de inmigrantes que llegan a las ciudades. ¿Qué políticas sociales hay en China acerca de este tipo de problema? Bueno, es que precisamente el problema es que no hay políticas sociales. El hukou es una cosa que se creó en el año 58 y que estaba creado para que el Estado, que es centralizado y es un Estado que a los chinos pues les decía el lugar donde tenían que trabajar y el lugar donde tenían que vivir, y asociado a eso iba la vivienda. Por eso digo que sí que es cierto que no es que en China no hay gente sin hogar como conocemos en Occidente, porque la estructura del país es que el Estado te daba tu puesto de trabajo y asociado al puesto de trabajo iba normalmente la vivienda y en un primer momento los cupones para comprar la comida en las cantinas, habían comedores comunitarios, y todo esto se ha ido transformando con el crecimiento de China, con las reformas económicas, pero sí que ha persistido el concepto este de que de una manera o de otra la vivienda te la garantiza la persona que te da el trabajo o cuando vas a trabajar. Estos emigrantes, por ejemplo, en el sur, que es lo que se conoce la fábrica global, en la provincia sobre todo de Cantón, cuando se crearon las fábricas que todavía siguen allí, donde se fabrican o se ensamblan los Apples, los iPhones, los productos tecnológicos de smartphones o televisiones, o donde se confeccionan la ropa de las cadenas de lujo, de Armani o de Prada o de todo esto, son fábricas que cuando se crearon en los años 90 también se creaban con sus dormitorios para los trabajadores. Y esto ha seguido un poco así, mucho más liberado, pero no hay una política social para qué pasa con estos inmigrantes, con esto el gobierno lo que consigue es un poco controlar el flujo de movilidad de la población. Si tú tienes dificultades para encontrar trabajo en otro sitio porque no vas a tener pues acceso a una vivienda social, te lo piensas antes de moverte. Cuando sabes que hay trabajo y que ese trabajo implica que vas a tener o vas a conseguir una habitación o a veces una litera en los dormitorios estos, pues eso favorece que vayas allí. Y siempre se habla de reformar, se ha reformado, de hecho, no es tan estricto como en los primeros años, el Hukou, ahora la gente es libre de viajar, en un primer momento necesitaban permiso incluso para comprar billetes de tren o de autobús, pero el hecho de que no puedas, o sea, un emigrante que viene a trabajar a Shanghai o que viene a trabajar a Pekín y ha tenido hijos en la ciudad, el permiso de residencia es hereditario, sus hijos pertenecen al lugar, sus residencias del lugar de donde son los padres, con lo cual hay gente que ha nacido en Pekín, que tiene 20 años, pero que no tiene residencia de Pekín y que seguramente nunca la conseguirá hasta que no se reforme totalmente esto. Y no hay políticas sociales para ayudar a esta gente, porque es una masa flotante y China sabe muy bien que le sirve para trabajar en algunos momentos y, por ejemplo, ahora existe una política de reducir en las grandes ciudades a los inmigrantes porque ya se ha construido todo lo que se tenía que construir y se les dirige a ciudades que aquí se llaman de tercer o cuarto nivel, que son ciudades más pequeñas donde todavía hay que desarrollar infraestructuras, desarrollar servicios, y entonces es una forma de canalizar, digamos, la masa o la fuerza laboral de trabajadores, de estos trabajadores que no son cualificados, que acostumbran a trabajar, sobre todo las mujeres, en el sector servicios, en restaurantes, en peluquerías, y sobre todo yo hablo mucho del colectivo un poco más vulnerable, que aquí se conoce como Ayi, que son las personas que, pues las personas que limpian las casas, que cuidan a los niños, que cuidan a las personas mayores, y que pues eso, o comparten viviendas entre ellas, entre distintas cuidadoras, distintas limpiadoras, que normalmente suelen ser pues pisos con literas, con muy poco espacio, o viven en la casa de su empleador. Muchas veces estas relaciones laborales ni siquiera están reguladas, son contratos verbales, y siempre existe el temor a que te pueden denunciar como una persona ilegal y entonces te obligan a marcharte de la ciudad. Con lo cual eso añade mucha vulnerabilidad. Uy, por Dios. o sea, las hace mucho más vulnerables a la hora de trabajar. Claro, totalmente. Jesús, ¿tú quieres preguntar algo? Sí, bueno, sin lugar a el pueblo chino es un pueblo laborioso que se ha distribuido por todo el mundo. Iniciaron, como era obvio, por el sureste asiático. Llegaron a los Estados Unidos y son los que construyeron el primer ferrocarril que atravesó desde San Francisco a Chicago. Pero tú estás en el medio de la cultura, eres escritora. ¿Qué es lo que estás haciendo ahí para los que se acaban de conectar al Perdona, pero programa? es que casi no te oigo. Te oigo muy mal. Te comentaba que el pueblo chino es muy laborioso, que tiene ya siglos emigrando inmediatamente al sureste asiático, que es lo que le queda cercano, en el siglo XIX a Norteamérica, llamados cuando no pudieron los nativos y después los africanos no pudieron aguantar los rigores del clima del norte de Estados Unidos para construir el ferrocarril. Resultó que aquellos humildes que lavaban la ropa y cocinaban, aguantaban ese clima y son realmente los que construyeron. Pero regresando a tu estancia en China, ¿cómo es el mundo de la cultura en China? En especialmente las mujeres escritoras chinas. ¿O tienes acceso a ello? Perdona, es que casi no te he oído la última, la La pregunta. pregunta es, ¿Me estás ¿el preguntando? mundo de las escritoras chinas ahí en su país? Es que no te, no, no, no, no te, A ver, se ¿tú me me escuchaste, corta. Pepe, para que se la transmitas? A ver, dice que ¿cómo es el mundo de la cultura de las mujeres ahí en China? Escritoras. Escritoras, vamos. Escritoras. Bueno, aquí el mundo de la cultura es muy oficial. Entonces, pues hay un mundo, digamos, oficial de escritores, unas asociaciones de escritores y unos escritores que son publicados en China, entre ellos mujeres, evidentemente, y otros que existe la censura y que evidentemente hay veces que son publicados fuera o aquí no son muy. Pueden ser publicados, pero no son muy distribuidos, que aquí es otra forma de censurar, ¿no? Puede que el libro de un determinado escritor no se haya prohibido, haya pasado la censura, pero luego no lo puedes encontrar en las librerías. La cultura aquí es muy patriarcal, que es algo que yo también explico en el libro. La frase de Mao de la mujer es la mitad del cielo significó un cambio y una revolución en China porque reconocía el papel de la mujer y le daba igualdad. Aquí veníamos hasta la constitución o sea, la fundación de la República Popular en el 1949, prácticamente las mujeres no tenían derechos. Y desde entonces, y gracias al cambio y a la revolución y anterior, pero sobre todo desde la fundación de la República Popular, las mujeres tuvieron acceso a la educación, tuvieron acceso a un trabajo fuera de casa, se abolió el concubinato, que era muy. Que bueno, existía y era muy normal, y las mujeres adquirieron derechos. Pero el sustrato patriarcal existe del confucianismo y de la sociedad, y yo en el libro también lo digo, que las mujeres pues sostienen la mitad del cielo con su trabajo, pero prácticamente no rozan el poder. Y a nivel también cultural, en el mundo cultural, en el mundo de las letras, de escritoras, pues pasa lo mismo. Hay muchas menos escritoras y son mucho menos reconocidas. Y con esto del patriarcado, yo quiero recordar que con la política del hijo único, se instaurada en 1979, y la preferencia cultural de que los chinos prefieren tener un hijo varón si solo pueden tener uno, a una hija, porque la hija normalmente, bueno, tradicionalmente, pues los hijos podían participar más en el trabajo en el campo. China hasta el 49 y mucho tiempo después fue un país prácticamente rural, de campesinos, no había industria. Las familias preferían a los hijos varones porque podían trabajar en el campo, y luego porque las hijas acababan perteneciendo a la familia de su marido o como esposas legal, como esposas o concubinas. Y eso ha seguido en el substrato, y se nota con la política del hijo único instaurada a finales de los años 70, en que se calcula que ha habido unos 20 millones de mujeres que fueron abortadas o se produjo infanticidio, las mataron al nacer. Y hay un desequilibrio de género muy importante por esa preferencia que el gobierno intentó controlar de alguna manera y se impidió, está prohibido el hacer ecografías para saber el sexo de los hijos y que no se produzcan abortos en el caso de mujeres. Pero eso ha seguido funcionando, y la realidad es esa, que oficialmente incluso incluso en China se reconoce que hubo entre la década de los años 80 hasta 2008 unos 20 millones de mujeres que no llegaron a nacer. Y solo eso ya indica un poco cuál es la situación de la mujer en China, a pesar de los avances que han habido. Y también me gustaría apuntar una cosa que ha salido en las últimas semanas. China tiene un problema de envejecimiento de la población muy grande, y pues yo creo que hace 2 o 3 semanas ha salido una nueva directriz que llaman aquí, una nueva normativa, que no se ha especificado, pero que dice que se van a prohibir los abortos que no sean simplemente terapéuticos. Con lo cual es un paso atrás. China es uno de los pocos países de Asia donde hay un aborto, el aborto existe de forma libre, y ahora parece que se va a intentar controlar que si no es por motivos terapéuticos se pueda realizar. Con lo cual es una forma, digamos, de que el Estado controla el cuerpo de la mujer. Si antes la obligaba a abortar y solo tener un hijo, pues ahora la va a obligar a tener más de uno, porque lo que el país necesita es tener más hijos. Está usted escuchando el programa Con la Casa de la Mochila en el 101.8 de la FM. Estamos entrevistando directamente en la ciudad de Pekín a una escritora llamada Dolores Rodríguez. Hemos estado charlando sobre cómo ve esa república creciente. Ahora sí que llegó China para quedarse y para tomar un buen lugar en el mundo con sus peculiaridades que tiene. Pero yo quiero preguntarle a nuestra entrevistada de ella. ¿Qué has escrito y cuáles han sido tus trabajos que más te han gustado? Perdona, pero es que casi no te he entendido el final. La pregunta no te la he... Dice que qué has escrito y qué trabajos que te han gustado más. Perdona, ¿puedes repetirlo? Sí, a ver si... Te digo a trozos. Es que si hablas muy alto se distorsiona, ¿no?, la voz y tal. Bueno, vamos a tratar de ser así más moderado. Te preguntaba que qué libros has escrito y cuál de ellos te gusta más sobre este tema de la cultura. ¿Qué libros he escrito? Pues la verdad es que yo soy periodista, escribo artículos, no escribo... Este ha sido... Bueno, había hecho otros libros así técnicos sobre profesiones, pero sobre China, esto es lo primero que escribo, sobre la situación de las mujeres sin hogar, que ya digo que en China no son sin hogar, sino son con hogares precarios, con ni siquiera habitaciones, porque muchas veces todas estas trabajadoras inmigrantes lo único que tienen es una litera en un dormitorio compartido o en un piso compartido. Son mujeres que dejan su hogar para trabajar y que no consiguen tener otro hogar, no consiguen tener una habitación propia. Dolor. Solo trabajan. Dolor, al principio señalaste que hacías algunas colaboraciones para Casa Asia. Comentaste al principio que hacías algunas colaboraciones para Casa Asia. Sí. Entonces yo quiero preguntarte, porque Casas ya tendrá de fundada unos 12 años en Madrid, más o menos. Después se hizo, más o menos tendrá de fundada Casa Asia. Bueno, pero lo importante... Sí, pero es que se... Perdona, pero es que no... es que no... O sea, te oigo, pero se interrumpe mucho y no te entiendo. Me has preguntado por la colaboración con Casa bueno, Asia. Sí, yo lo... Vamos a moderar la voz para que tengamos mejor comprensión. Comentabas al inicio que habías hecho algunas colaboraciones con Casa Asia. Quiero pensar que Casa Asia ha de ser la que se fundó en Madrid a unos 12, 14 años aproximadamente. Después se hizo Casa Árabe. Sin lugar a dudas son espacios para difundir esas culturas de esos países muy ricos en tradiciones que nos han aportado mucho a Occidente. ¿Qué recomendarías? Porque ahora afortunadamente no hay necesidad de acudir. Ya podemos entrar en conferencias, en charlas, inclusive en exposiciones sobre Casa Asia. ¿Cuál es tu punto de vista habiendo colaborado con Casa Asia? ¿La recomiendas? Sí, yo creo, yo colaboré con Casa Asia cuando se creó y prácticamente hasta el 2012 o así, haciendo unos boletines de noticias para ellos y recopilación de material y de noticias. Yo lo recomendaría, o sea, cualquier espacio para conocer otras culturas y cualquier espacio, que eso era muy importante. Yo, Casa Asia se creó en Barcelona y luego en Madrid se creó una segunda sede. Resulta muy importante, o sea, en Casa Asia tienen una programación, aparte de cursos de idiomas asiáticos, sobre todo yo creo que lo más importante es el espacio de conocimiento que se crea, ¿no? De relación, de poder tener acceso a un montón normalmente de... Bueno, con la COVID ha sido diferente, pero anterior a eso, de charlas, de seminarios, de información sobre los distintos países asiáticos, sobre China en concreto también, mucha información económica, que es importante. China tiene que ser un país muy importante para todo el mundo, porque prácticamente no, ya es la segunda economía del mundo, y lo que pasa en China no se afecta a todos, como lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Y yo cualquier espacio, y especialmente este de Casa Asia, con el que he estado vinculada y al que tengo además mucho cariño, creo que es muy importante, porque sigue siendo, especialmente esto de Asia, muy desconocido, más que otras culturas, y en cambio están muy presentes, y también tenemos a muchos integrantes de estas comunidades, de la comunidad china, de la comunidad pakistaní, de la filipina, que yo también en la parte esta del libro hablo de las mujeres filipinas que emigran, tomando el ejemplo de Hong Kong, que es uno de sus destinos. Hay más de 400.000 filipinas trabajando en el servicio doméstico en Hong Kong, y son un ejemplo de que no tienen habitación propia. Más del 60% de las que trabajan allí ni siquiera tienen un espacio propio dentro de la casa donde trabajan. Y también me gustaría señalar que estas, las mujeres filipinas, que yo creo que son un ejemplo de la emigración de Asia, ¿no? De todas estas mujeres de Filipinas, Indonesia, la India, que emigran a otros países para trabajar normalmente en el servicio doméstico de países como los países del Golfo o incluso en Europa. Son mujeres muy fuertes, muy valientes, porque viajan muy lejos, y que, por ejemplo, en el caso de Hong Kong, están obligadas por la ley a vivir en la casa de su contratador. Cuando pierden el trabajo son expulsadas del territorio, de la excolonia, y eso las hace, hay que ser conscientes de lo vulnerable que eso hace, de que tú, la persona que te emplea, tienes que vivir en su casa. Y si te despide, te echan de, no ya del trabajo, sino que a las 2 semanas tienes que abandonar el territorio. Eso crea una vulnerabilidad. Y además, aparte de la cantidad de horas que trabajan, ya que están dentro de casa y el trabajo no se acaba hasta que los los que viven en la casa se van a dormir y tú y no diría criadas, porque ahora no es una palabra que se utilice, pero las asistentas no se van a dormir porque muchas veces duermen en el sofá del comedor. Dices, también pues sufren todo tipo de, no ya de acoso sexual, de malos tratos, de exceso de horas trabajadas. Muchos abusos psicológicos. Y yo creo que reflejan un poco la situación de estas inmigrantes mujeres asiáticas. Sí, yo quería preguntarte, pero ya has respondido, que volviendo al libro, ¿no? Que si habías valorado otro perfil de mujer, y ya nos acabas de comentar también este perfil de mujer filipina, ¿no? Que migra sobre todo a Hong Kong. Bueno, yo creo que la imagen, la radiografía, como bien comentabas al inicio, que nos transmites de estas mujeres que en Asia pues estarían sin habitación propia, nos ha dejado pues bastante impactados, porque sobre todo, pues lo que decías, no se parece tanto al sinhogarismo tal y como lo concebimos en países como España, ¿no? Afortunadamente, pues aquí no se dan esas situaciones igual tan precarias que comentas, ni en ese volumen, pero bueno, por lo menos también valorar que aunque sea con una habitación precaria, pues tampoco se ven en la calle como podemos tener aquí a muchas mujeres en situación de calle extrema. Entonces, no sé, yo quería preguntarte si tú habías tocado el tema del sinhogarismo anteriormente o cómo este libro ha podido impactar a nivel personal en ti. Perdona, es que lo siento, pero es que os oigo muy mal. Os oigo muy, muy interrumpidamente y oigo, o sea, no he entendido. Vale, vuelvo a preguntarte lo último. ¿Me escuchas así? ¿Perdona? Es difícil la conexión. Habla un poquito más bajo. Sí, ¿me escuchas ahora? Pero más cerca al micrófono. ¿Así? A ver. Vale, quería preguntarte, la pregunta es si tú habías abordado el sinhogarismo previamente o cómo este libro ha podido impactar personalmente en ti. A ver, ha impactado en el sentido de que, bueno, cuando vives aquí eres consciente, ¿no? De cómo vive la gente. Y lo bueno que tiene y lo malo que tiene China, que es un país lleno de contrastes y los contrastes están muy cerca. Al igual que en nuestras ciudades hay veces que no vemos los problemas del siglo sin las personas sin hogar o las vemos cuando viven en la calle, aquí en China la gente vive muy mezclada y muy separada. Y eso quiere decir que no hay barrios buenos donde solamente viven los ricos y barrios donde solamente viven los pobres. Hay veces que están muy mezclados los barrios. O sea, y al lado de un maravilloso desarrollo de estos de Evergrande, de la inmobiliaria esta que hace estos bonitos rascacielos para que viva la gente de clase media, pues al lado, pues ahí, pues las, no son barracas, pero son la autoconstrucción de los inmigrantes que han ayudado a construir esos pisos y que luego pues trabajar en otras construcciones o trabajar en los bares, en los restaurantes, y está todo muy mezclado. Entonces eso se ve, pero cuando te pones a hacer entrevistas y hablar con ya realmente para aparte de cogerlo los datos, digamos las estadísticas y todo eso, cuando empiezas a hablar con las mujeres y las situaciones que dices, bueno, aunque antes también las habías visto porque habías hablado con algunas o con otras, pero cuando te metes más en el tema te das cuenta también de la situación, porque en el caso de las mujeres emigran solas. Y detrás, en China y en Filipinas o en Indonesia, en Asia, o sea, dejan atrás su vida, dejan atrás su familia. Son mujeres que se van a la ciudad a trabajar, ya sea en fábricas o cuidando como asistentas del hogar, pero han dejado a sus hijos, en el caso de China, a su hijo, al cuidado de sus abuelos en el pueblo. Entonces, dices, acaban viviendo, pues la media de los inmigrantes aquí, la edad media de las inmigrantes son de más de 40 años. Es una población que está envejeciendo, que a lo mejor lleva 15, 20 años fuera de su hogar y su hijo ha crecido sin ellas. O sea, hay un desarraigo y un sufrimiento emocional muy grande, porque en el caso de China además ya es un problema incluso generacional, ¿no? Que muchas te explican que claro, que tienen hijos, que los echan de menos, que sus hijos ya han crecido y que ahora les cuesta entenderse porque no son como ellos. Entonces, claro, la gente joven tiene aspira a otro tipo de vida que no sea trabajar, trabajar y trabajar, que es lo que han hecho sus padres. Y en el caso de las Filipinas, en Hong Kong, dices, bueno, es que hay mujeres que te enseñan ya no las fotos de sus hijos, las fotos de sus nietos. O sea, llevan tanto tiempo trabajando fuera para que en su hogar los hijos hayan podido estudiar, que han perdido su vida. Y mientras tanto han estado criando los hijos de otras personas. Y yo creo que sí que me ha afectado, o te das cuenta del sufrimiento y el desarraigo que viven esas mujeres, aparte de los puestas que están a todo tipo de abusos, ¿no? Abusos laborales, abusos físicos, como ya he dicho antes, abusos sexuales, te das cuenta de la situación. Bueno, para ir finalizando ya, Javier, que estás por ahí, si queréis, te queda algo que preguntar, porque vamos a ir finalizando. Javier se nos ha ido. Bueno, pues vamos a ir. Ahorita que mencionabas a las Filipinas. Hay que ir terminando, Jesús. Bueno, ahorita que mencionabas a las Filipinas, acuérdate que las famosas Islas Feroe, que ahora son un lugar atractivo mundial turístico, se están casando los nativos de ahí, de esa parte nórdica, con Filipinas. Perdona, pero es que no te entiendo. Despide. Al compañero Jesús no le entiende. Hasta aquí, Dolors, muchísimas gracias por participar en nuestro programa y por concedernos estos minutos. Te lo agradecemos un montón. Y hasta otra ocasión que podamos hablar contigo. Pues muchas gracias a vosotros por interesaros por este proyecto del libro y por querer hablar conmigo. Un saludo pues, fuerte y un abrazo. Un saludo y muchísimas gracias, gracias. Dolores. Hasta luego. Contigo en la mañana al despertar, yo siento que te quiero un poco más y veo que me dan felicidad las cosas tan pequeñas que me das. Contigo tengo ganas de soñar y hacer un mundo entero nuestro hogar. Contigo solamente y nada más, y siempre cada día así. Auditorio está en la radio autogestionada Radio Topo, con casi 30 años de vida en el aire. Hoy tenemos una invitada especial, una joven que viene de ese país con tanta tradición, con tanta historia, con tantos productos naturales que han entregado a la naturaleza, como la patata o la papa, como le llamamos allá. Ella se llama Esmeralda Elizabeth Peña Desme. Desme porque tiene cierto origen francés por la madre. Pero el día de hoy, al estar ella aquí, por primera ocasión en Europa, quisiéramos preguntarle esa impresión que tenías tú de Europa, que tenías especialmente de España. ¿Coincide con lo que pensabas o cómo la has visto? Sí. ¿Cómo te sientes? Hola, buenas tardes ante todo. Sí, me siento muy bien. Las perspectivas que tenía, bueno, algunas sí coinciden con las que tenía, algunas no, como en todos los países, pero me siento muy bien, gracias. ¿Y cuáles son esas que sí que se han cumplido? ¿Puedes contarnos un poquito más allá de ese sí? Me gusta mucho la perspectiva que tengo del... que hay mucho respeto hacia las autoridades. Uh-huh. En mi país no se encuentra mucho el respeto a las autoridades. Aquí respetan mucho a las autoridades y las autoridades se dan mucho a respetar. Eso me impresiona mucho porque en Perú no encontramos ese respeto hacia la autoridad, hacia la Policía Nacional, hacia la Policía Municipal. Generalmente a la Policía Municipal no se le respeta. Uh-huh. Y aquí es todo lo contrario. Sí, aquí como mucha convivencia, ¿no? Se hace fácil, sí, en cierto modo. Claro, ¿no? Que sí. Y eso es lo que me agrada mucho de España. Que hay, digamos, la calidad humana, de cultura, es diferente. Bueno, Esmeralda Elizabeth es limeña. Lima, uno de cada 10 habitantes es de origen japonés. Hace rato entrevistamos a una persona en Pekín y vamos a ligar China con el Perú. Una de las cocinas que más están creciendo en el mundo es la cocina chino-peruana. Con esa peculiaridad, con esos productos, hay que recordar que esa zona del Perú y Ecuador han dado origen a muchos de los productos que han brindado al occidente y América. Ella tiene una profesión, tiene actividades en Lima. ¿Qué haces en Lima, Elizabeth? Sí, yo soy aerobista profesional, me dedico mucho a la salud fitness ahora. Soy profesora de gimnasio, en donde combino las técnicas, por ejemplo, el fitness de combate, el step, que le llamamos allá, que son los pasos con una tablilla, el baile urbano, y bueno, pues ciertas poses de ballet que también se incluyen como una fusión fitness. Estoy adaptada para a cada propósito de personas que quieran, no sé, pues subir de peso, ganar más masa muscular, perder peso. Entonces ahí están mis clases para ellas, sobre todo para que no se lesionen y corregirlas en las posturas. Con tantos buenos productos que da la naturaleza en América Latina o Boliviramérica, como le llaman a algunos ahora, tenemos un gran problema de peso. Hay mucha gente que está llegando a ser obeso y eso contrae una serie de problemas. Afortunadamente, la dieta mediterránea, Europa no tiene ese grave problema que tiene América, incluyendo Canadá, Norteamérica, México y otros países. En tu experiencia profesional, sí. ¿Cómo ves al europeo? ¿Cómo lo ves aquí? ¿Lo ves tranquilo? ¿Lo ves amable? ¿Sano? ¿Cómo es tu experiencia que has tenido con las gentes que has visto o charlado? Pues he visto, sí, de repente mucha desorganización en la alimentación. Ya sabemos que, bueno, yo sobre todo en mi carrera, el 70% es la alimentación, el 30% es el ejercitamiento. Y bueno, lo que aquí sí veo es que, sí veo las comidas como que son muy balanceadas acá. He notado porque en Latinoamérica como que juntamos mucho los carbohidratos con carbohidratos y a veces no sabemos balancearlas, pero sí, he visto que aquí tienen un buen balance de las comidas. Eso es lo que yo he podido apreciar hasta el punto donde yo he llegado. Sí, pues has llegado a buenas conclusiones porque recordemos, ¿cuánto tiempo llevas aquí en España? ¿Cuándo llegaste? Llegué el día 9 de octubre. Ya has hecho ya un análisis perfecto de la alimentación española. Sí, definitivamente he observado bastante eso. Sí. Y sí, he escaneado mucho los cuerpos porque tengo un escáner en los ojos ya que me he dedicado muchos años a eso. Y bueno, pues aquí no veo gente obesa, la verdad. Sí, o sea, es un problema que se está incrementando. Ahora mismo vienen generaciones de niños que sí que están viniendo con este problema. Es algo que va a ser como en el futuro uno de los problemas de salud principales que vamos a tener. Pero es verdad que la alimentación en sí sí que es más rica en diferentes productos y sí que balanceamos un poquito lo de los carbohidratos, como bien dices. Sí. Porque es verdad que en Latinoamérica pues tendéis, ¿no?, a mezclar los frijoles con el arroz o demás. Y es algo como muy común, como si fuera nuestro pan, ¿no? Aquí, exactamente. En verdad, aquí también comemos comemos muchos carbohidratos, pero solo en un grupo de alimento concreto. Exactamente. ¿No? Entonces sí, has hecho ahí una radiografía perfecta de la alimentación y una comparativa muy buena. ¿Y cuánto tiempo vas a estar más con nosotros aquí en España? Me quedo hasta el día 26 de octubre y creo que me quedo muy corto. Sí, o sea que te gustó realmente. La verdad, sí, hasta que me aclimaté, es más, mi cuerpo ya se siente aclimatado, porque los primeros días sí fue muy duro para mí en este otoño, ¿verdad? Aquí. Eso es. En Lima no llegamos pues a 10 grados ni en el frío más intenso, llegamos a 16 grados, que es el frío más intenso, o sea, jamás, en Chile, en Argentina, en lugares en donde he estado, he sentido ese frío y pues no lo aguantaba, pero aquí sí como que lo soporté más y bueno, ya me compré un outfit nuevo para que no sienta tanto la pegada del frío. Claro, aquí también en Zaragoza el aire, ¿no? Que es muy característica, no, sí, pues, ¿cierto? Sí. Esos vientos son muy... Pues, la diferencia es que en Lima es muy húmedo. Aquí se siente muy fresco el aire. Allá hay demasiada humedad. Claro. Aquí es, siento más oxigenado, hay más oxígeno puro, más purificación en ese sentido. O sea, notas que hay menos contaminación en las ciudades, ¿no? Contaminación ambiental, eso, exactamente, sí. Eso es algo, yo creo, muy bueno que tenemos en España y que debemos de seguir conservando. Exactamente. Es algo que no valoramos igual como deberíamos de hacer, pero gracias por dar tu impresión. Sí. Porque desde fuera que venga alguien y te lo diga también es algo positivo, ¿no?, para nosotros. Pues sí. Otra cosa que quería acotar es que, bueno, aquí, bueno, mire, yo salgo con una ropa muy clara en Lima, supongamos, y ya llegas a casa completamente sucio. Y aquí yo... La ropa casi no se ensucia, o sea, justamente hablando sobre eso, veo la contaminación, pues es muchísimo menor que en Lima. Yo creo que las políticas han encaminado mucho a reducir. Claro, exactamente. La producción de CO2 y de que los transportes sean más limpios, de que se incentive más el ir en transporte más sano y demás. Sí. La limpieza y la sanitización es mucho más prolija aquí. Y también la cultura de cada uno. Igual veo muchas personas que en Lima hay mucho descuido sobre lo que es la limpieza y la higiene. Aquí es más, hay mucha más responsabilidad y mucha más conciencia. Pues fíjate que nosotros ahora, ya viéndolo desde la rutina, pensamos que no es lo suficiente, pero pues sí. Seguimos trabajando en ello, pero bueno, también ahora cuando vuelvas, ¿no?, pues transmitirlo también allí. Claro. Intentar cambiarlo y demás. De alguna manera sí, tratar de influenciar, bueno, al menos en mi círculo, claro que sí. No es la primera ocasión que estamos charlando con nuestra entrevistada de hoy. La última ocasión fue con motivo de las elecciones que se realizaron en el Perú, donde llegó un gobierno distinto. Pero, pues, sabemos que cuando tengamos la necesidad de hacer algo relacionado con Sudamérica y en especial con ese país con tan rica cultura y gastronomía como es el Perú, contaremos contigo. Muchas gracias. De mi parte, muchas gracias. A los demás compañeros quieran despedirse. Sí, agradecerte que hayas venido esta vez de forma presencial, que es un placer tenerte aquí, la verdad. Puedes venir siempre que quieras. Y bueno, si no, contaremos contigo de forma en la distancia, pero también radiofónica. Pues agradezco gracias. Mucho eso. Gracias. Nos vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos.